Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 24 de mayo. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se ha hecho público hoy el calendario de actividades con motivo de la celebración del Día del Petaquero, conmemoración que tendrá lugar el próximo lunes día 30 de mayo. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que las actividades que se van a llevar a cabo con motivo del Día del Petaquero 2016 son las siguientes. Nombramiento y rotulación de la calle Patacabra, homenaje al petaquero, un homenaje que se va a rendir a viajantes, petaqueros y empresarios de la localidad, descubrimiento en la exposición permanente Manos y Magia en la Piel de una placa conmemorativa de patacabras jubiladas y presentación del libro titulado Ubrique de las Petacas de la lingüista y filóloga ubriqueña María García Antuña. Por otro lado, desde el Área de Urbanismo y de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Ubrique se continúa hoy martes llevando a cabo el proceso participativo en torno al Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. Se invita a los ciudadanos a resolver sus dudas en torno al planeamiento ubriqueño asistiendo a las distintas reuniones que se están convocando, donde se podrán informar sobre el PGOU y opinar sobre la ubicación ideal para el nuevo recinto ferial. Hoy martes 24 la cita es en el Colegio Fernando Gavilán a partir de las 8:30 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Una reunión donde están especialmente invitados a asistir los vecinos y vecinas del entorno de la zona Misión Rescate. La siguiente cita será este jueves 26 de mayo. En esta oportunidad será en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro, una reunión que también dará comienzo a las 8:30 de la tarde y que está dirigida a los vecinos del entorno de la Plaza del Ayuntamiento y también de la zona de la calle Toledo y calle San Sebastián. Cambiamos de tema. Este viernes 27 de mayo a partir de las 8 de la tarde se celebra en el establecimiento de vinos en el Callejón de la Cárcel la presentación de la novela Olimpia, viaje a Odnum, de Natalia Viaga Jiménez. La presentación del acto correrá a cargo de la ubriqueña Mari Carmen López Sánchez. Tras su intervención, la autora firmará ejemplares de su novela y al finalizar el acto se servirá una copa de vino a las personas asistentes. La obra fue editada por Editorial Treveris el pasado año 2015. Natalia Viaga, nacida en la línea de la Concepción, es licenciada en psicología y tiene consulta profesional en Jerez de la Frontera. La propia autora ha destacado que se presenta un libro dirigido a todas aquellas personas con ganas de emprender un viaje espiritual y que todavía crean en la magia que hay en lo más profundo de cada uno de nosotros. Otra cita cultural a destacar para los próximos días llega de la mano del pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera, quien inaugura el sábado 4 de junio una nueva exposición de pinturas titulada Homenaje al olivo, después de la muerte surge la vida. La exposición se compone de una veintena de obras de gran formato en las que se representa a una serie de olivos centenarios de Mairena del Aljarafe en Sevilla que han sido replantados en diferentes parques públicos. La inauguración correrá a cargo del escritor y periodista sevillano Antonio García Barbeito. El acto dará comienzo a las 12 del mediodía en el claustro del convento de Capuchinos. Esta muestra permanecerá abierta durante los meses de junio y julio de este año 2016 en el horario habitual de apertura del Museo de la Piel. Por otro lado, desde la Escuela Municipal de Música se informa que se ha convocado una Asamblea General Extraordinaria del AMPA del Centro. Será el próximo miércoles 1 de junio a partir de las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. En el orden del día se incluye la aprobación de una modificación de los estatutos, cuyo borrador se puede consultar en las páginas escuelamusicaubrique.blogspot.com.es o en la página musicaenubrique.blogspot.com.es. También se presentará un informe sobre las actividades desarrolladas en el último año, se procederá al nombramiento de la nueva junta directiva y se cerrará la asamblea con ruegos y preguntas. Otros temas de interés: desde la delegación de fiestas se recuerda que se encuentran a la venta las entradas para asistir el sábado 11 de junio en la Plaza de Toros de Ubrique a la Noche Carnavalesca, en la que actuarán diferentes agrupaciones participantes en la edición 2016 del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de la ciudad de Cádiz. Dicho acto dará comienzo a las 9:30 de la noche, estando formado el programa con las siguientes formaciones: la comunidad comparsa de Jesús Bienvenido, los Chatarra, comparsa de los hermanos Carapapa, los Polvos Egipcios, Chirigota de Veraluque y, si me pongo pesado me lo dices, Chirigota del Selu. Las entradas para asistir a esta noche carnavalesca se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo, siendo el precio de 15 euros de forma anticipada y 18 euros en taquilla. Por su parte, desde el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique se recuerda que hoy martes 24 de mayo finaliza el plazo para poder recoger la preinscripción y así participar en los cursos de verano de natación infantil. Los interesados deben acudir esta tarde al edificio de la piscina municipal climatizada en horario de 4 a 8. El resguardo de la preinscripción llevará un número asignado que después del sorteo público determinará el día y la hora para formalizar la inscripción en los cursos. Dicho sorteo se va a celebrar mañana miércoles a las 12 del mediodía en la sala de usos múltiples de la piscina, publicándose a partir del jueves 26 de mayo, tanto en el Ayuntamiento de Ubrique como en la propia piscina municipal, las listas con el orden de inscripción e indicándose las mismas el día y la hora en la que se debe de acudir a la piscina municipal para realizar esas inscripciones. Las inscripciones con reserva asignada darán comienzo el próximo martes 31 de mayo. En caso de que no se recoja ningún número de preinscripción infantil, cuyo plazo les recordamos que finaliza esta tarde, se deberá de esperar hasta la jornada del 16 de junio y dependerá de que existan plazas disponibles. Otra cita a tener en cuenta para hoy martes llega a través de la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel. Con motivo de la celebración del Día del Petaquero, esta tarde se inaugura la exposición denominada Artesanía y Tecnología igual a Innovación. El acto va a tener lugar hoy a las 8 de la tarde en la sede de Móvex. La exposición se va a componer de diferentes piezas diseñadas por varias exalumnas del Máster Piel de Sin. En su desarrollo han colaborado marroquineros y empresarios de la localidad, así como el equipo técnico del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Se trata de una muestra que se va a poder visitar desde hoy martes y hasta el próximo 24 de junio. Y una última cuestión antes de finalizar: el próximo 14 de junio se va a poder solicitar a partir de las 8 de la mañana en la ermita de San Pedro la cita previa para la renovación del DNI, la cual se llevará a cabo el viernes 17 de junio. Únicamente se entregará una cita por persona, ascendiendo el cupo máximo a 90 citas en total. Son los diferentes temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.